Muy buenos días, noches, tardes. Depende de cuándo nos escuches, pero si nos estás escuchando ahora en directo, cuando son las 9 y 3 minutos de la noche, son buenas noches, por supuesto. Desde la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, desde Frontera Radio, un jueves más comienza, y un año más, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado. Bueno, hago aquí mis sortilegios para que funcionen los micrófonos. Saludos de Alfonso Saurido, el cristal para adentro, el cristal para afuera. Vamos a ver, Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches. Se le escucha perfectamente. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Se te escucha perfectamente. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí va, perfecto. Y ya está. Es el micrófono que no tiene cable, que es donde está nuestro amigo Miguel Soto, que lo tenemos pues de escuchante. Yo describo sus gestos. Saluda con la mano. Saluda con la mano. Y luego tenemos a Alberto Soto con la cámara. Y en el público a Gabriel Armario. El público está escondido ahí detrás, un público que está en el armario. Bueno, pues comenzamos un año más, 2015, un año que me gusta, terminado en 5. Pero se dice 15. Se dice 15, Y pues bueno, ¿cómo habéis terminado el año? Bien, bien, ¿no? Bien, bien. ¿Habéis comenzado bien? Lo malo es que me cogí un resfriado muy gordo nada más terminar. ¿Tú también? Pues sí. yo lo cogí bueno. Yo creo que los cohetes tuvieron la culpa. Sí, bueno. Nos fuimos a tirar cohetes. Eso. El sábado, día 20, el 19 fue viernes, día 20. Y si ves por ahí algunas imágenes que ha filmado nuestro amigo Simón y demás, del lanzamiento, una niebla, no se veía prácticamente a 10 metros. Y un frío, una humedad, yo creo que ahí la agarré. Ese día... Y la primera parte de las navidades, de las vacaciones, fatal. Pero ese día venía yo de Jaén para acá y el tiempo era estupendo. Sí. Pero yo sabía que había niebla, ¿no? Pero cuando fue cruzar el peaje de Las Cabezas, ¿acordáis de la película La niebla de Stephen King? Sí, que de repente cae la niebla, ¿no? No, tú la veías como una barrera. Ya estaba ahí delante, ¿no? ¡Pum! Y ¡pum! Increíble, ¿eh? Sí, sí, había unos días de niebla estas navidades aquí en Jerez. Bueno, hace dos días también hubo otro día. Sí. La zona de la autopista y de Las Cabezas, esa es horrible. Es tremendo. Cuando hay niebla, y bueno, cuando no la hay también, sí, hay niebla allí. Sí. ¿Por qué, Lito? ¿Por qué ocurre eso? Porque últimamente las noticias que uno sigue de meteorología nos están hablando de un gran, bueno, ¿cómo le llaman? Super anticiclón. Que no da miedo, ¿no? Porque los anticiclones parece que no son peligrosos, pero... No, tienen efectos, como ahora os comentaré, pero peligrosos. Menos mucho... peligroso que una superborrasca, hombre, claro. Así que es. Mucha humedad, frío y alta presión, pues se condensa... Sí. Las nubes, la humedad se condensa en niebla y alta presión, ¿verdad, Lito? Sí, claro. El porcentaje de humedad al ser alta presión... disminuye y la atmósfera es capaz de retener menos vapor de agua, luego se condensa más antes, o sea, ahí aparecen las nieblas con el frío, que también los anticiclones en invierno, lo mismo que en verano, un anticiclón es estabilidad y buen tiempo, en invierno es síntoma de frío, porque no se mueven las masas de aire y provocan muchas nieblas, estancamientos de aire y polución en las grandes ciudades porque las masas de aire no se mueven. Y frena también que lleguen... Sí, claro, hacen de barrera, evidentemente. Eso también, las borrascas están pasando por el norte de Europa, las típicas de Gran Bretaña, Francia, y por aquí, pues, si llega a los coletazos a Galicia, Asturias, pero por aquí... Tenemos un anticiclón tan enorme. Lo que va desviando para arriba todo, ¿no? Leía de hasta de 1046 aquí en el Golfo de Cádiz. Eso es una gran presión. ¿Hectopascales o milibares? Yo que soy milibares. Lo mismo. Es lo mismo, da igual. Sí, pero me gusta más decir milibares, más antiguo. Milibares nos resulta más agradable a los que somos de más edad, pero hoy en día se pone hectopascales todo el rato. Porque usted sigue midiendo la presión en su casa con la varilla de mercurio, ¿no? ya tengo uno aneroide ya más moderno. Bueno, el litio 2 es digital, además de aneroide, o sea que la estación meteorológica. La presión, para recordar, la presión normal está entre 1012 o 1013 milibares, sería la ni alta ni baja. Que leí por convenio, como muchas cosas de las que hacen los científicos, sí. Por convenio. Esto es así porque lo decimos nosotros. ¿Un metro? ¿Por qué mide un metro? Pues porque lo decimos nosotros. Hombre, porque a lo mejor, si nos vamos de planeta, a lo mejor suponer que una atmósfera normal es 1013 en Marte sería absurdo, porque en Marte es mucho menos. Hay que hacer convenios porque tenemos la atmósfera que tenemos. Al nivel del mar. La media es la media. Al nivel del mar. ¿Y todo viene de dónde? ¿Dónde viene todo eso? ¿El qué? Las unidades de presión de Torricelli. Que a nivel del mar vio que bajaba la columna que equiparaba de mercurio a la presión atmosférica eran 760 milímetros. Uh-huh. Y a partir de ahí han salido todas las demás unidades, los pascales y las demás cosas. Uh-huh. De los 760 milímetros de mercurio, que todavía en algunos libros, en algunas cosas, siguen estando las medidas en milímetros de mercurio. Uh-huh. Yo, de hecho, sigo tomándome mi temperatura con un termómetro de mercurio. No se ha roto todavía. Por lo visto había que devolverlo, porque es contaminante. Sí, porque ya si te das cuenta, todos los termómetros que son de ese tipo, de dilatación, lo que tienen un líquido adentro en rojo o azul, que es un tipo de alcohol. Ya no es mercurio, ¿no? Que levante la mano quien ha jugado alguna vez con las bolitas de mercurio. Yo, claro. Cuando se rompe, tenemos la bolita de mercurio y eso es lo más tóxico que te puede echar la cara. Eso es súper venenoso. Pero súper venenoso. Y que te caiga una bolita de... En un anillo. En un anillo de oro o en un sitio de oro. Ya lo has tirado. Pero es ingerido, ¿no? ¿Eh? Cuando es súper contaminante... Si sí, sí, pero en la piel también. En la piel también. Sí. Pero si tiene bastante contacto con él, un ratito, ¿no? Un niño jugando con... Pero bastante contacto en la piel también puede ser peligroso. Que echa vapores también. Sí. También son bueno, de mercurio. Los vapores y son súper peligrosos. Pues vamos a hacer un poquito de futurología, si se podría llamar así. Predecir el futuro. No sé si esto sería predecir el futuro. Vamos a hablar de las efemérides del año 2015. ¿Eso es predecir el futuro? Sí, ¿no? Sí, y no, vamos, quiero decir, es predecirlo, pero bueno, lo tenemos más o menos garantizado porque son fenómenos que sabemos que van a ocurrir. Claro. Con lo cual, está bien predicho, ¿no? Está bien predicho. Esta es una predicción correcta, ¿verdad? Con muchas posibilidades, gracias a los modelos que tenemos y comprobamos cuando ocurren que efectivamente la predicción está bien hecha. Es que más que predicción sería una afirmación. Una predicción es lo que hacen los meteorólogos. Vamos, predecimos. Sí, porque... Pero una efeméride influyen otro tipo de ecuaciones que no te da seguridad absoluta. Afortunadamente las leyes de Kepler y la mecánica celeste da seguridad absoluta. Entonces tú dices, hay un eclipse en tal día o tal fecha, una conjunción entre tal y tal planeta, es cierto, va a ser cierto. Ahora que pasado mañana lloverá, pues... Eso ya no. Bueno, es porque no conocemos todas las variables. La diferencia está básicamente en que los modelos, digamos, más conocidos o más perfectos, el error es muy pequeño y por lo tanto controlado, y sabemos que exactamente va a ocurrir eso con un margen de error muy pequeño. En cambio, en el tiempo son sistemas que llaman caóticos, uh-huh, en donde no hay una seguridad porque hay muchas variables. Bueno, indeterminada, que influyen grandemente con muy pequeños cambios. Exactamente. En una gráfica se ve muy bien. Un movimiento determinístico, que es una recta, pues sabes perfectamente dónde empieza, dónde acaba, cómo va a continuar. En cambio, el tema del tiempo es caótico. No hay una forma matemática muy exacta de unir esos puntos. Eso es. O tenemos una cantidad de variables tan grande que nos destrozan un poco la previsión. Bueno, y para este año, ¿qué cosas hay predichas así que digamos... extraordinarias, digamos, exacto, ¿no? Exacto, sí, que sea muy fuerte. Porque que Orión se va en invierno y esas cosas, ¿no? Está claro. Eso no. Pero un cometa que se va a estrellar contra Marte y va a rebotar contra... Esas cosas no... Y va a caer aquí un cascote. Eso. Bueno, yo creo que lo principal son los cuatro eclipses, ¿no? Que va a haber. Eso. Empezamos con los eclipses. Con los eclipses podemos empezar y ahora lo explicáis un poquito. Yo simplemente los voy a enunciar, que el primero es un eclipse central total de sol, pero aquí en España solo se va a ser visible parcial, uh-huh. Que va a ser el 20 de marzo, o sea, lo tenemos cerquita. Tenemos muy cerca, parcial aquí, y la totalidad, se va a ver en África, ¿dónde? África y por abajo, Asia, ¿no? África y Asia. En Europa se ve, pero en España va a ser parcial. Bueno, pues el día 20 estaremos atentos y ahora explicaréis cómo verlo, porque los eclipses de sol son muy peligrosos, así que por favor, mucho cuidado. Tú has dicho que va a haber cuatro eclipses. Sí. Y yo pregunto, ¿siempre hay cuatro eclipses? No. Pero no va a haber 15 eclipses. Eso hay que llamar al ciclo de Saros, que es el que predice a varios años. El ciclo de Saros tiene 18 y pico de años, que es el que te da la estadística de cómo van a ocurrir en ese ciclo. O sea, hay años que hay menos. Probablemente, bueno, ninguno, en un año cae alguno seguro, uh-huh. O sea, de luna o de sol cae, pero ya que haya cuatro o cinco, o entren tres, o entren, dependerá de dónde estemos en el ciclo ese. El otro eclipse de sol... Estoy viendo aquí que es viernes, y por supuesto es luna nueva, claro, sí. Como todos los eclipses de sol. Es un viernes, no sé a qué hora será, más temprano. Bueno, pone la hora máximo 9:46, TU. Que aquí será tempranito. Sí, es muy temprano. Pues no sé si lo podremos ver aquí a esa hora, ¿eh? Ya está suficientemente alto. Bueno, en marzo. En marzo a lo mejor sí. Yo creo que sí, puede ser. Es el 20 de marzo, empieza casi la primavera. Sí, 20 de marzo. Estamos ya, yo creo que hay más de 20 grados. A las 8 o 9 de la mañana. Ha subido el sol. Sí, yo creo que podemos verlo. Bastante. El parcial. No es que sea lo espectacular de un total, pero siempre es agradable. Vamos, de hecho en la web hemos publicado todas las efemérides y hemos puesto alguna foto de alguna crisolito de un parcial que es muy bonita con la... Sí. Y con instrumental no demasiado importante se va a hacer una fotito muy buena. Pero bueno, ahora explicaréis cómo hacerlo, porque que a nadie se le ocurra hacer una foto directa con telescopio o mirar directamente, que es bastante peligroso los eclipses de sol, aunque parezca que no hay sol. El otro es parcial de sol, va a ser el 13 de septiembre, pero ese no lo vamos a poder ver porque es en la Antártida y en la parte de Sudáfrica. Así que... Incluso allí va a ser parcial. Sí, o sea que ese prácticamente nada. Y después hay otros dos eclipses que son de luna, que lo tenemos alguno también cerquita, el 4 de abril, o sea muy cerquita del sol. También ese va a estar un poco más repartido, ¿no? Tenemos Asia, América, Oceanía, lo digo para nuestros amigos, tenemos muchos oyentes en... El 3 de abril. Cuatro de abril. Cuatro, sábado. Ese será un muy bueno. Buen día para salir a verlo y tal, aunque sabéis que es luna llena, pero bueno. Sí, ese será la luna siguiente a la de la del eclipse. La del eclipse... en marzo, ¿no?, este año. Sí, la del eclipse de sol es el 20, que es nueva, la siguiente luna llena, que es el 4 de... Claro, suelen estar pegados. Sí, está pegadito. Porque cuando hay un eclipse de sol, que son más raros, probablemente o la luna anterior o la siguiente es eclipse de luna. La luna llena es justo el 4 de abril. Correcto. Correcto. Sí. Y bueno, ese pues estaremos atentos porque es un... Hombre, siendo un sábado... Ese no es visible en España, perdón. El de día 4 de abril es América, Asia y Oceanía. Me he confundido, perdón. Ese solo es visible en la parte de América, para nuestros amigos que nos visitan, ¿no? De México, Argentina y sobre todo Colombia, que recibimos muchas visitas, pues ellos sí lo podrán ver. El que sí se podrá ver es el 28 de septiembre, que ese sí es visible, el 28 de septiembre en España. 28 de septiembre, ¿vale? 28 de septiembre, América, lunes, tengo yo. Lunes, luna, la siguiente, la luna llena, y es el, sí, un lunes, 28 de septiembre, lunes. Efectivamente, o también el luna llena, el 28 uh-huh. de septiembre. Y son los cuatro eclipses que tenemos. Bueno, ahora, si queréis explicáis un poco cómo verlos y qué inconvenientes hay. Ya, bueno, las eclipses ya lo hemos hablado, no, podemos dar un repaso rapidito. El eclipse de sol sería que se alinean sol, luna y tierra, entonces la luna se interpone en la luz del sol y o bien si pasa justo por el centro en algún lugar de la tierra es total y en el resto parcial o en parte alrededor de esa zona es parcial, y si no llega a pasar por el centro, pues es parcial en los sitios más favorables. La muesca que le hace la sombra de la luna es más grande, hasta que hay sitios que ese mismo día pues incluso no tienen ni eclipse, porque los eclipses de sol están muy localizados, son regiones o parte de continentes como mucho, no pasan de ahí. Los eclipses de luna, sin embargo, son visibles en todo el hemisferio en el que la luna está visible, está fuera en el cielo, ¿no? Bueno, evidentemente, no está la luna, no se ve el eclipse, pero los eclipses de luna sería otra alineación, pero en este caso sería sol, tierra y luna detrás, y entonces la sombra de la tierra es la que al pasar la luna por ahí pues se oscurece. Si es parcial, apenas ni a simple vista, hay que tener mucha práctica para ver un eclipse parcial de luna y notar que es un parcial. Los totales sí, ya se ve que la luna está muy apagada, y en los muy muy oscuros se ven ya los tonos muy rojizos o incluso negros, ¿no? Para los eclipses de luna, precauciones, cero. Prácticamente ninguna. Disfrutar y que no te pillan nubes, que en el día, la ley de Murphy siempre está atacando, y el día del eclipse puede salir nube. Los eclipses de sol es otra cosa. Los eclipses de sol hay que tener, se pueden ver por dos medios. El primero, sin instrumental adecuado, se recomienda por proyección. Siempre, nunca mirar al sol directamente, aunque sea parcial o muy parcial o total, porque la totalidad, quien se arriesgue a mirar al sol en la zona de totalidad, se puede ver deslumbrado, porque la fase de totalidad es pequeñísima, minutos, y te puede sorprender mirando y empieza ya el destello de los primeros rayos, ¿no? Por proyección es lo más seguro. Y si ya se tiene de algún tipo de instrumental, pues se necesitan filtros. Hay filtros para visual, digamos, para que venden incluso ya montaditos en unas gafas de plástico que te adosas, ¿no? Y para verlos en a ojos desnudos, el solecito se ve más bien chiquitito. A ti te parece que el sol te alumbra mucho y es muy grande, pero cuando lo ves con el filtro es una bolita muy chiquitita. Realmente es como la luna. Claro, por eso tenemos totales, porque tienen justo casi justo el mismo tamaño. Los filtros, pues hay, por ejemplo, las láminas Millar que se utilizan para visual, y hay filtros ya especiales para adosarlos o enroscarlos en oculares o en telescopios normales, o incluso ya se hacen telescopios especialmente para ver el sol. ¿Cómo? Que esos serían los más espectaculares, porque ya con unos filtros especiales como el de hidrógeno alfa, a la vez que estás viendo parte del sol, con lo espectacular que es de por sí, sin eclipse, por ese telescopio, y encima si le ves un bocado o lo ves total, ya eso sería, ¿no? Así que eso en orden, digamos, de gasto, ¿no? Sin material, por proyección, con material medio, por filtro. Y ya si te quieres gastar, porque los telescopios especiales solares suelen ser un poco caros. Yo tengo un filtro de soldador. Sí. Que no sé. Hay un número, ahora mismo me has pillado que no sabría, hay un número... A partir de 14. Sí. Ah, eso, 14. Pero lo que no vale es el número de 14 que tienen los filtros, una numeración. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Y aún así tampoco, aunque tuvieras un 14 o un superior a 14, yo no jugaría mucho con los filtros. Y la radiografía, ni pensarlo. No, eso no. Y cristales ahumados. Cristales ahumados, nada. Las gafas que venden es proceso, para ver los eclipses sí. Y recordar que las quemaduras en el ojo no duelen. ¿No? Cuando te lo has quemado ya no tienes remedio. No, te enteras porque no ves, pero no porque te duela. Bueno, eso sí. En cuanto a eclipses. Bueno, después tenemos interesante también la visita de dos cometas, ¿no? Que solamente son, dos vais a soltar este año. Invisibles, por aquí, vamos, que sepamos dos que hayamos localizado. Pero bueno, dos cometas está bien. Además, uno está ahora mismo en el cielo. Lo que pasa es que uno, con la luna... Sí, exactamente. Hay uno que está ahora en el cielo. Yo he visto el Lovejoy 2014Q2. Es muy actual, ¿no? ¿Vale? Yo he visto fotografía, concretamente he visto una de Roberto. Roberto, uno que escribe en Facebook, muy amigo de Serpiente. Sí. ¿Eh? Oye, me parece espectacular. Yo tengo que ir a verlo eso mañana. O sea, no, mañana, la mejor fecha hemos encontrado que puede ser entre el 13 y el 20, o sea, justo el 17, que es luna nueva, además, ¿no? Por ahí. La luna, bueno, se va, semana ese. Ayer lo intenté anoche. Está cerquita de Orión, por Monoceros, por ahí para arriba. Por Eridanus hacia Tauro. Sí, pasando muy cerquita de. Todo el mes de enero va a estar visible. ¿Eh? Y lo único que pasa ahora es el problema de la luna. De la luna, pero la luna ya va para atrás. Para atrás, sí, sí. Por eso, del 13 al 20 alcanza el máximo de luminosidad, y aparte es cuando menos luna va a haber. Sí, porque Eridano y Orión está en la parte primera de la noche, luego la luna, conforme avance en la fase, va a estar más lejos. Más lejos de la zona de Orión. Y la Eridano. Fotito que he visto, un cometita muy apañado, y no sé si será ver a simple vista en la fotografía, sí. Era muy chulo, ¿eh? Bueno, pone con... que harán falta como mínimo prismáticos, que es muy difícil, pero verla, no sé que la noche sea muy buena. No es difícil... Hacer una foto buena como la de nuestro amigo Roberto, sí, pero para poner en un trípode, hacer así a esa zona grande con una reflex normal e intentar cogerlo, yo creo que se puede. En el blog de Verónica Casanova, ajá, se llama Astrofísica o Astrofísica, ahora sí, no me acuerdo el nombre. Buscáis blog de Verónica Casanova, Astrofísica, y sale, ¿no? Venían unas fotos que habían hecho desde el norte de España y la habían hecho... no tan espectacular como porque mucha gente espera ver la así, cola, la espera, cola, y no se ve. Ella depende del cometa. Puso la foto y dice: a ver si lo encontráis. Yo rápidamente lo encontré, y cuando yo lo encontré, es que es fácil encontrar porque se ve. Tú no eres especialista en humitos, no, exacto. Es que es un humito, claro. Es un humito. Se ve una cosita borrosa, puede ser el cometa, que nadie espere a simple vista, no, o con prismático, no, ver la estrella de Oriente. Eso ocurre una vez de cada. No, con Halley, el cometa Halley sí se veía, el Halley Bob se veía, y el Yakutá, que son los únicos dos que he visto yo, junto con el Halley. Por ejemplo. Su cola bien formada cola, a simple vista. Sí, el Magnaut se veía cola, pero ya con instrumento. Sí, a simple vista, Hyakutake, Halley-Bob. Y ya está. Hyakutake, último, fue... sí, lo demás son ya telescópicos y fotográficos. Espectacular. Hyakutake espectacular. El Hyakutake fue uno de los espectáculos más grandes que me. Y hay ruido en el micrófono. ¿Tú lo escuchas, Miguel? Sí, yo estoy escuchando algo de fondo. Se escucha un ruidillo y no sé de dónde viene. Seguiremos analizando. No me mováis nada. No me mováis. No, bueno, el otro cometa que hay es C-2013, el Catalina se llama, que aparecerá sobre noviembre. Bueno, aparecerá, está ya, me parece, o empieza ahora incluso en verano. Lo que pasa es que sea bien visible, y sobre todo en nuestro hemisferio, yo creo que hasta el 6 de noviembre, ¿vale? A final de año, entre noviembre y diciembre, y hasta febrero de 2016. Dice que durante esa época tendrá varias apariciones más espectaculares. Y ese sí puede ser visible, tendrá una magnitud, puede coger una magnitud hasta 5. Entonces, sí, a simple vista. A simple vista puede... O sea, que sabes lo que pasa con las predicciones de los cometas, ¿no? Que son impredecibles. Hay que entrecomillarlas mucho porque son cuerpos muy impredecibles. La posición sí se sabe, pero lo de la magnitud todavía... Es muy complicado. Acordaros el que hace poco tuvimos todo el año hablando del cometa, y a su paso por el Sol, que iba a ser espectacular, reventó. Y ya, nos quedamos sin cometa. Bueno, son dos opciones que hay ahí, para noviembre y diciembre, y ahora en enero... ¿Qué más cosas? Bueno, pues de lluvias de estrellas, pues hablaremos en general de cuáles son las más famosas, pero bueno, básicamente acaban de pasar las cuadrántidas, ¿no? Que no sé si las podéis llegar a ver, la verdad es que había muchísima humedad y no había mucha posibilidad de verla, por lo menos ni con esta humedad eso ni intenté. Ha sido el máximo el 3 de enero, pero bueno. Y después, bueno, hay algunas que... así famosas como las líridas en abril, el veintitantos de abril, las etacuáridas el 3 y el 10 al 3 del 10 de mayo, las perseidas, que son las más famosas, que son las que solemos ver. Es así. Son en agosto. Y... en agosto, el 11 al 14. Famosas por nombre, cuidado. Por nombre, llevamos unos años que vaya tele. No, de hecho, pobres. Las cuadrántidas no son nada famosas, porque coincide casi siempre que el máximo es de día, ocurre muchas veces. Es una fecha de Navidades y de diciembre, en frío. De frío, pero tiene a veces tiene 100 y 120 cometas, o sea que es muy parecida a la... A las Perseidas. Después las Orínidas, que tampoco son muy espectaculares, que ocurren en octubre, del 18 al 20. Te estoy diciendo las fechas de máxima acercamiento, duran bastante más. En la web podéis consultar más datos o consultar en OAN, ¿no? El Observatorio Astronómico Nacional. Ahí la verdad es que es muy bueno, no tanto en predecir con tanto tiempo, sino en los días que actuales y en los próximos días. Podemos ver bastante importante cómo está el cometa, cómo está todo. Y en Somice para el tema de las... Para la, el tema. De hecho, Somice organiza, lo tenemos en la web si queréis el enlace, organiza muchas veces el que aficionados aporten datos de visores, claro, de los cometos desde muchos sitios. Nosotros lo hemos hecho, ¿verdad, Lito? Sí. Y todos están mandando unos pocos de años las observaciones de nuestra. Llevo de... parado muchos años, pero sigo siendo hecho, observador oficial del Somice, así que, pero bueno. Lo de oficial hay que mantenerlo y hay que hacerlo. O sea que no me considero oficial porque hace ya unos cuantos años que no aporto nada, así que. Quedan las Leónidas, que esas también son importantes, para noviembre, que las hemos tenido también al final de año, y las Gemínidas en diciembre, ¿no? Bueno, que son. Bueno, pues dicho las, o dichas, mejor dicho, las efemérides para este año. Un segundo, Alfonso, sí. Un resumen nada más. También tenemos conjunciones. Las conjunciones, este año hay algunas muy importantes porque ayer hubo una. Esta mañana yo cuando me fui tempranito para el trabajo, Júpiter y la Luna, era una precioso. Maravilla. Y Régulo, maravilla. Si te fijaste, sí. Un poquito más lejos, Régulo. Régulo también. Entonces, cuando se forman una conjunción con tres estrellas son muy importantes. Para este año hay algunas conjunciones triples. Es muy curiosa porque muchas las tenemos puestas en la web, pero muchas después vas a verlas y son de día o ocurren en momentos en donde no se van a ver bien porque están en el horizonte, pero hay una el 20 de junio de las 8 a las 10, Venus, Júpiter y Régulo que aparecen en línea recta junto a la Luna, o sea, va a estar muy bonito. Y después el 7 de noviembre, la Luna, Marte, Venus y Júpiter sobre las 6 de la mañana en el este. Hay bastantes más, pero ya, bueno, para que tengáis una idea de que las conjunciones también son un efecto fotográfico muy bonito. Sí. Y bueno, pues esto más o menos es todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que no. Bueno, no sé si hay alguna cosa. Tenemos que tener un próximo día la efeméride de nosotros, de Magallanes, de lo que vamos, lo que vamos a hacer. El propósito de enmienda de este año. El propósito de este año, ¿no? Ya el para de observaciones y de. Para el programa que viene o para el otro, daremos ya los horóscopos. Están preparados porque somos el único programa de la radio mundial donde incluimos a Ofiuco y a Cetus. Con que es que tener en cuenta que las personas que han nacido bajo el signo de Ofiuco o bajo el signo de Cetus, pues alarma, fuego, ¿no? No. Pues también tienen derecho a saber su horóscopo. Tienen derecho a saber su horóscopo. Bueno, vámonos a Badajoz, ¿vale? Donde nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que he dicho su nombre bien, siempre lo cambio de nombre, pues nos informa de que... Y el ruido este me pone muy nervioso. Nos informa de que ha salido un nuevo número de la revista de Observadores de Estrellas Dobles. Pues sí, yo también recibí el correo de Juan Luis. Hay que recordar que nos viene siguiendo este hombre desde hace muchísimo tiempo y siguiendo nuestro programa. Y tuvimos la ocasión, ¿verdad, Lito?, de conocerlo en persona en el pasado Congreso de Astronomía de Granada. Y entablamos una buena amistad. Y la revista de Observador de Estrellas Dobles salen dos números al año, es semestral, y ahora ha salido el de ahora de enero hasta junio. Es una revista que yo siempre que cada vez que sale un número, pues la comento aquí un poquito para que todo aquel que se la quiera descargar, pone Observador de Estrellas Dobles en internet, en cualquier buscador, y vas a la página de ellos, una página de WordPress, y la revista es completamente gratuita. Hay un botón para bajártela, es un PDF, y la verdad es que es una revista científica de mucho nivel, con un artículo de mucho nivel, no cualquiera los podría leer, ¿vale? Porque hay muchos gráficos y muchas cosas, pero hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, siempre viene un invitado, ¿no? En este caso es vienen dos en este caso que nos han dejado este año, Couteau y Domanger, son dos grandes estudiosos de este tema que al parecer nos han dejado este año. Y después viene siempre un artículo que yo leo siempre en la revista, que es ¿por qué observo estrellas doble? Y viene el artículo de un observador, de un aficionado o incluso profesional, de por qué le ha dado por estudiar estrella doble. En este caso viene Louis Rivet de Pont, que es por la foto es sacerdote. Bueno, pues este sacerdote y de la agrupación astronómica de Sabadell es observador de estrella doble y hace unos trabajos científicos estupendo, vamos, y anima a todo el mundo y te explica por qué se aficionó a este tema y por qué no a otro, en fin, está muy curioso. Destacaría, por ejemplo, parte de muchísimos artículos que hay, por ejemplo, de Francisco Rica, que es uno de los grandes de España de estudio de dobles. Un programa que ha hecho tipo Excel para reducir datos y para una cosa una maravillosa, ¿no? Para agilizar el trabajo, que se llama Relative Motion Calculator. Explica cómo se maneja este programa, ¿no? Lo ha diseñado, lo ha creado este hombre. Podemos ver, por ejemplo, astrometría de estrellas doble visuales desde cielos urbanos, ¿vale? Medición CCD desde el CAP. Noticias de actualidad, en fin, la revista está muy bien. Y si alguien la baja y nada más que la ojea un poquito, ve la calidad de los artículos, lo bien maquetado que está. A mí siempre me encanta esta revista y suelo leer algunos de sus artículos. Ya te digo que me parece muy, muy buena. Recomendable, echarles un vistacito. Observador de estrellas dobles. Ponéis en internet y os bajáis gratis completamente. Vale la pena. Pues nada. Muy bien, la veremos. La verdad es que es interesante las estrellas dobles. La mayoría de gente siempre dice que con un telescopio normal, una cámara CCD normal, y no hace falta que haya cielo estupendo, que haya puede haber una verluna, en cualquier situación, puede hacer estudiar doble. Y por eso la gente se anima a hacer doble. Y hace trabajos científicos que con un nivel y una relevancia que los mandas a los organismos oficiales y te tienen en cuenta, tienes tu número de observador y se puede hacer desde la ventana de tu casa en cualquier momento, no hace falta grandes parafernalias ni hay luna hoy, pues ya está, yo hago una foto a mi doble y ya está, haya luna o no haya luna. Yo siempre me ha gustado, vamos, desde que empecé la afición a astronomía, la que más me ha gustado como estrella doble es Mizar, en el carro. Es una estrella preciosa. Una estrella doble, bueno, doble y triple, ¿no? O sea, sí, llega a ser triple, Mizar y Alcor. Llega a ser triple. De hecho, decían, que no sé si era verdad o es mitología, decían que hay una tribu. Sí, yo también lo he escuchado. En América del Norte. En América del Norte. Los grandes cazadores de esa tribu los localizaban, si podían ver a simple vista, las dos separadas. Las dos separadas. Sí, también porque lo escuchaba yo. A simple vista, no sé. En cielo muy bueno será, sí, porque aquí. Sí, no, en el pleno. Esto, ¿cómo se llama? Parque Yellowstone y cosas de esas. Bueno, pues hablando de Parque Yellowstone, dicen, bueno, no tiene nada que ver, pero queda bien. Un boquete que hay en la corona solar del Sol, o un agujero, ¿qué es? ¿Un boquete o un agujero? Un agujero, diría yo. Bueno, ¿cuál es la cosa que cuanto más se le quita, más grande es? Es una adivinanza que me dice mi padre. ¿Cuál es la cosa que cuanto más se le quita, más grande es? Lo responde toda la vez. Que no se escucha. Pues precisamente eso. Un agujero. Un agujero. Un agujero. ¿Y la cosa que cuanto más se reparte, más tiene? ¿Eh? El amor. ¿Tú vienes? ¿Qué te ha pasado hasta Navidades? No sé, ¿no? Es una, se me ocurre también otra que era la de la oscuridad, ¿no? Como la de la del el Hobbit, que... Sí. Que era no me acuerdo del esto, pero la solución era la oscuridad, que cuanto más cuanto más se reparte, más tiene el amor. El amor. Hay que repasar lo del hobby, que yo también se me ha ido. Acertijos en la oscuridad, el capítulo. Sí. Se ha detectado un gran agujero en la corona solar. Últimamente todas las coronas del mundo están teniendo agujeros. No podía ser menos esta. No esperaba yo por esa salida, pero sí, bueno. Es verdad. Es verdad. Bueno, pues para resumir un poquito, bueno, primero situarnos, el Sol tiene varias partes y una de sus partes es la corona, que es, digamos, el equivalente, que no tiene nada que ver, pero sería un equivalente, un pseudo equivalente de la atmósfera del Sol. No tiene nada que ver con la atmósfera terrestre, porque, entre otras cosas, la atmósfera de terrestre, tanto y de los otros planetas, están hechas de moléculas, y la corona solar es de plasma, o sea, es hidrógeno sin electrones y a una temperatura brutal, tan brutal como que está entre 1 y 2 millones de grados. Es una de las partes más enigmáticas del Sol, curiosamente. El Sol se sabe cómo funciona por fusión nuclear en el núcleo, lo que pasa, los procesos, cómo se transmite el calor y la luz del núcleo hacia la superficie, también se saben los procesos, pero se llega al borde del Sol, a la superficie, y se va uno a la atmósfera y empiezan a salir los enigmas. Entre otras cosas, el primer enigma es por qué la superficie del Sol está a unos 5.600 grados y su atmósfera está a 2 millones de grados. ¿Cómo se come? Hay procesos que se desconocen y todavía es trabajo por hacer, digamos. Es difícil de ver la corona, hasta hace poco que no tenemos los instrumentos adecuados, sobre todo en satélite, en el SOHO. Yo ahora mismo estoy viendo la foto de hace unas horas del SOHO y se le ve tal como está orientado, porque eso habrá que ver si la óptica que tiene el SOHO, el agujero lo tiene lo que sería el hemisferio sur, el equivalente al hemisferio sur, en cierta longitud de onda se ve una oscuridad muy grande comparado con el resto del Sol. Ya ha girado algo, yo la estoy siguiendo desde hace unos días y la oscuridad era más intensa antes de ayer y hace unos días, ¿no? Porque el Sol rota y con bastante velocidad, así que cada día tenemos, digamos, una perspectiva diferente del agujero. Lo que sí es enorme. Aparte de que el Sol es enorme, hay un grupo de manchas sobre el ecuador solar o hacia el hemisferio norte que puede ser más grande que el planeta Júpiter ahora mismo. Un grupo de manchas. Y es ridículo comparado con el agujero. O sea, el agujero es como un tercio del Sol. Está ahora mismo sin corona, sin atmósfera. El SOHO tiene una serie de imágenes y las dos últimas que es para ver ya fuera de la corona o emisiones, las famosas emisiones de masa coronal que son peligrosas cuando llegan en dirección a la Tierra porque pueden causar, bueno, primero son espectaculares porque causan las auroras, pero después tiene sus problemas. Sobre todo en comunicaciones, en móviles y en redes eléctricas que pueden caer en cadena y todas esas cosas que les pasan a... Sobre todo los más afectados son los países que están más al norte. Como digo, las dos últimas imágenes de la galería, ¿no?, que tiene la página del SOHO, vienen las capas altas de la corona y coincide la zona que se ve con filtros con el agujero con una emisión muy intensa. O sea, que ha perdido la corona porque la ha emitido. O sea, la causa, digamos, de que ahora mismo haya ese agujero en la corona es porque se le ve una emisión de masa coronal. Afortunadamente, como es el hemisferio sur, está orientada no hacia los planetas que están en el ecuador, sino está hacia los polos del Sol. O sea que si hubiera alguna navecilla en los polos, rondando los polos, el polo sur solar, pues que se prepare, que le puede llegar un fogonazo bastante intenso, porque yo hacía tiempo que no veía la imagen esta que está eclipsada artificialmente con un coronógrafo, con un coronógrafo, y está impresionante. Y a larga distancia, en la que tiene color azul, que es la que suelen salir en las imágenes cuando se aproxima el perihelio de un cometa, sí. que sale las imágenes del SOHO en secuencia, ¿no?, de cómo está dando la vuelta al Sol el cometa, que es la de más largo alcance, también se le aprecia la emisión esa impresionante de masa coronal. No creo que sea una cosa súper, súper extraordinaria. Son cosas que a lo mejor ahora podemos observar que antes no podíamos. Claro, claro. Evidentemente, yo he estado mirando y he dicho, bueno, para ampliar un poquito en qué parte del ciclo solar estamos, ciclo de 11 años, hemos pasado el mínimo y está subiendo, pero no estamos ni por asomo en el máximo solar, o sea que tampoco es una actividad extraordinaria del Sol. Así que es lo que tú comentas, que el Sol ha sido tan poco visto que ahora que tenemos información nos sorprendemos de muchos fenómenos que a lo mejor no dejan de ser a lo mejor bastante habituales, ¿no? Pero bueno, espectaculares las fotos son. Yo recomendaría a que visitarais la página del SOHO, uh-huh, porque se ven en el Sol en muchísimas longitudes de onda y entre ellas bastante, por 4 o 5, que no están disponibles para los astrónomos aficionados, porque nosotros tenemos lo que antes comentaba con el filtro Miller, que se ven las manchas y ya está, pero lo de ver el Sol en rayos X o en ultravioleta es espectacular. Bueno, pues nuestro corresponsal desde Getaria, desde Guipúzcoa, desde el País Vasco, nos dice que ¿qué habéis tocado que no se escucha nada? Y luego dice, ya está, son los plugins de Windows. Perdón, fallo mío. No, es fácil que sean los plugins de Windows. Por cierto, he tenido una experiencia ayer, mi primera experiencia con Windows 8. Ah, horrible. Cosa yo más también mala. Tuve una no hace mucho y quise pegarle una patada y todo. Eso, pero ¿para qué hacen eso? Para fastidiar, ¿no? Mira cómo se de repente, ahora vamos a enseñar a programar bien a los ordenadores. Es que de repente han cambiado la interfaz y no encuentras nada. Y unas pantallas completamente absurdas. ¿Cómo se puede poner un mensaje de ayuda que te coja un cuarto de pantalla y no puedas ver lo que es debajo y no tienes manera de quitarlo, de verdad? Para coger el ordenador y tirarlo al suelo, ¿eh? Sí, te dan ganas de sacudirle el tortazo. Bueno, vamos a quitarnos esta rabia. Una cosa antes, se me olvide. He leído estas navidades, releído, como ya soy mayor, he pasado los 45 años, lo que hago es releer. Sí, ya. 3001. ¿3001? Yo me gustaría que ustedes vieran lo que está pasando ahora en el estudio, vamos. Aquí sí, haciendo manitas Agustín con Miguel. Yo no entiendo, jugando al, no sé, pues lo que están haciendo. Estamos ensayando. Yo estoy releyendo por la mitad más o menos 2001, otra vez. 2001, pues yo 3001. Quiero continuar con el 2010 y el 3001. Pásate directamente a 3001. Directamente, ¿no? Tampoco es para tanto. Lo que sí me ha recomendado, hoy hacía yo un tuit de... No sé por qué, le ha dado a alguien ahora por hablar de Isaac Asimov, de los 10 libros más importantes. Yo elegía dos. Bueno, de los que más me ha gustado, uno que era Anochecer, me encantó, y el otro que era Viaje Alucinante, sobre todo porque vi la película de chico y me impresionó, ¿no? Pero ¿Viaje Alucinante, lo del cuerpo humano? Es la de esa. Me han recomendado que lea Los propios dioses, nuestro amigo de Estepona, Vilches, maestro, y la verdad que no lo he leído, y me lo he apuntado. No sé si lo habéis leído, Los propios dioses. No. De Asimov. No, de Asimov, no. Bueno, pues dicho esto, ya estamos preparados para reír. Con la ludociencia y los chascarrillos número 2. Vamos a ver el número 2 de ludociencia y chascarrillos. Entreteniciencia familiar. ¿Nos propones risas? Bueno, no sé, esto no es para reírse, esto es para aprender. Pero para aprender el programa. Tú eres andaluz de Carmona, gracioso. Algo de risa podemos hacer. Bueno, porque tú eres gracioso, andaluz, ¿no? Vamos a ver hoy, vamos a continuar con la tabla del 9. Ya en el programa anterior vimos la tabla del 9 con 10 dedos, pues vamos a intentar ampliarlo. Pues con 20 dedos, para poder multiplicar 9 por 11 hasta 9 por 20, ¿no? Como comprenderéis, no voy a sacar aquí los pies encima de la mesa del estudio como un cowboy, un presidente cualquiera. ¿Podría sacarlo? ¿Están grabando? No, bueno, en vuestras casas os aconsejo que lo hagáis con los pies, y si de verdad sacáis el resultado, por favor, mandadme una foto, un vídeo, porque va a ser espectacular. Yo creo que los 28 años tiene la radio, nadie ha puesto los pies descalzos en la mesa. Bueno, mis pies, voy a pedir la colaboración de mi amigo Miguel, que sus manos van a ser mis pies. Tú ahora no pienses, mi cabeza es la que manda sobre tus manos, que si no me caigo. Bueno, pues lo dicho, arriba las manos, arriba los pies, alto, un momentito. Un programador churrero, Como estáis hablando antes de los programadores, empezaría diciendo, arriba las manos, arriba los pies. Los programadores siempre tienen que tener en cuenta una cosa. Para programar bien un ordenador hay que hacer un algoritmo. Algoritmo, no algo de ritmo, No te empieces a mover en plan bulería, que no primer, estamos hablando de ritmo. Primer, estamos hablando de algoritmo. Apúntala, algoritmo. Bueno, pues un algoritmo sería algo parecido a esto, ¿no? Si os encontráis en el hemisferio norte, pues quitaros los zapatos, quitaros los calcetines. Si os encontráis por contra en el hemisferio sur, será verano, y entonces pues estaréis en la playita con los pies descalzos. Pero si estamos en Ecuador, ¿qué, cómo? Bueno, pues si estáis en el Ecuador y os encontréis con el hemisferio norte con zapatos, pues hacéis lo mismo que en el hemisferio norte. Y si no, pues hacéis lo mismo que en el hemisferio sur. ¿Pero cómo estarán allí? ¿Con zapatos o con sandalias ahora? Pues no lo sé. Pregunta. Investigaremos. Bueno, el siguiente paso sería buscar un pollete, buscar un sitio donde sentaros, y ahora sí, arriba las manos y arriba los pies. Fijaros, esta tontería, que parece una tontería, para programar bien un ordenador es muy importante, porque si no decimos paso a paso lo que tiene que hacer, pues falla. De hecho, mucha gente piensa que el ordenador es tonto. El ordenador no es tonto, el ordenador es obediente. Entonces hay que programarlo menos y decírselo uno, bien. Mira, el tuyo, el mío hace caso nunca. Siempre hay alguien que dice, más toca el más tonto, más toca el más tonto. No creáis, ¿no? El de 2001 no era muy obediente. No es que me haya tocado el más tonto, es que hay que programarlo bien. Bueno, ¿tú has visto 2001? Vamos, pues yo sí. HAL 9000 no era de obediente nada. Bueno, pues vamos a poner los 20 dedos. Vosotros con los pies, mis pies van a ser las manos. Vamos a chequear nuestro ordenador. El dedo meñique en las manos, ¿tienes bien puesta? Sí. El dedo meñique del pie izquierdo, ese es el número 1. El dedo meñique del pie derecho es el número 10. El número 11, el dedo meñique de la mano izquierda. Y el dedo 20, el dedo meñique de la mano derecha. Ahí tenemos los 20 dedos. Si todos tenéis bien el ordenador, pues podemos empezar. Si no, paráis y empezáis. Y si y todos tenéis bien los dedos, también. Eso es otra. Bueno, efectivamente, muchos nos habéis contestado que el ordenador falla. Que si seguimos la regla que hicimos para multiplicar por 9, 9 por 11, son 99, pues si bajamos el número 11, que es el dedo meñique, tú no. El dedo meñique de la mano izquierda, pues tenemos a un lado o en los pies 10 dedos y al otro lado 9. 10 y 9 son 109, no es 99. Luego, efectivamente, esta calculadora falla. Pero fijaros, acordaros de Luis Aragonés. Pensad y pensad. La diferencia de 99 y de 109 son 10. ¡Qué casualidad! 10 es lo que acabamos de añadir a la pantalla. Ahí tenemos que empezar a comernos el coco y ver un poquito. Pero además, los dedos de los pies son distintos de los dedos de las manos. No solo morfológicamente, que también. En mi caso, mis pies y mis manos son muy parecidas. Un poquito más grandes, pero son parecidos. Me estoy refiriendo que son distintos en el sentido de que la primera decena, los dedos de los pies, van a estar inmóviles. Y los de las manos, el 11, el 12, el 13, son los que vamos a multiplicar. Luego, de alguna forma, le tenemos que decir al ordenador que la primera decena es inoperativa. Bueno, pues se me ocurre que la mejor forma de decirle que la primera decena es inoperativa es, pues, el número 1, el dedo meñique de la mano del pie izquierdo, lo agachamos. Y así va a permanecer. Y ahora, si ahora hacemos 9 por 11, pues tenemos 9 dedos a un lado y 9 a otro, 99. ¡Voilà! ¿Qué es que sé? Funciona. Funciona de momento. De momento, pero hay que hacer más pruebas porque los programadores no van a aprenderse la tabla aquí. La tabla del 9 hasta el 20. Bueno, pero es que esto es un algoritmo que pretende servir para cualquier número. No solo para el 20. Vamos a ver si lo podemos extender a extraterrestre o a no sabemos qué más. Bueno, pues ya hemos visto que el 99 funciona. Vamos a hacer, por ejemplo, una prueba con el 9 por la niña bonita. La niña bonita es el 15, que es el dedo gordo de la mano izquierda. Si ponemos el dedo, como tenemos también el dedo 1 del pie izquierdo agachado, tenemos 9 dedos de los pies, 4 hasta llegar al 15 son 13, 130 y 5. Pues 9 por 15 son 135, ¿correcto? Uh-huh. ¿De acuerdo? Pues si os fijáis, podemos ir aprobando cualquier otro número, pero lo lógico es probar por lo menos el 20. ¿Por qué? Porque cambiamos del 19 al 20, cambiamos de decena. Pues el 20 es el dedo meñique de la mano derecha. Si agachamos el dedo meñique de la mano derecha, tenemos 9 de los pies, más 9, 18, 18 y un 0, 180. Pues funciona para 20 dedos, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, pues esto es una forma de programar nuestro cuerpo para que funcione la calculadora. ¿Tú te imaginas que tú vas a un supermercado y dices, ¿tú cuánto es? Te saca la cajera, te planta las plantas de los pies y lo arco de... Eso en verano es más fácil, con la chancla, la chancleta, lo vas contando. Bueno, estas son curiosidades que la verdad es que se extienden, es un poco ver cómo la neurociencia, no solo la matemática, la ciencia avanza gracias a que cuando vemos un fenómeno o lo entendemos, primero vemos el campo de validez, lo hicimos con el 9, ver hasta dónde funcionaba solo del 1 al 10 y no podíamos funcionar para otros números. Y luego se nos ocurre, pensando, que cómo podemos ampliarlo. Pues ampliarlo, a lo mejor hay veces que hay que cambiar las condiciones iniciales un poquito y con eso lo ampliamos y conseguimos ampliar. Esto es muy importante para la ciencia, para la astronomía, para todo, porque vemos primero el campo de validez y luego cómo expandirlo. Y eso es continuo en la ciencia. En la ciencia, ¿vale? Y es una forma. Pensando, nuestro lema, ¿no?, que es sacarle punta a todo, pues podemos hacerlo. Diréis, ¿para qué queremos hacerlo con 30 dedos? Bueno, quién sabe si los mutantes dentro de unos años no tienen 30 dedos o los extraterrestres que nos encontremos. Un caso de polidactilia muy exagerado. Pero bueno, de 30 o de más. Hemos dicho de 30 o de más. Voy a pedir la colaboración tuya, José Luis, también, para que podamos hacerlo con 30. ¿Por qué presuponéis que son números pares? No, estamos haciendo de momento el experimento no con números pares, sino con múltiplos de 10. Vale. Estamos haciendo la multiplicación de 9 por un número hasta el 10, luego de un 9 por 20, y ahora vamos a hacerlo 9 por 30. Ahora tenemos un pulpo. Tenemos pies, manos y... No, y otros pies. Y tentáculo superior. Ahí va. Yo soy el tentáculo superior. Tú ponte aquí, tú eres los segundos pies. Aquí en Jerez lo de los pies lo escuchas yo también, aparte de esos fales. Esto nada, en cuantito que nos escuchen en América y lo digan por allí, seguro que la Real Academia pies lo admite, pieces, seguro. Los pies, los segundos pies. Hombre, si pies, ya pies por pies, si es que es así. Bueno, pies son dos pies, y es correcto, pero ya. Dos pies. Mira, y otros pies son cuatro pies. Tuve una clase de inglés con un par de pantalones. ¿Qué? ¿Un pantalón o unos pantalones? Déjate. Vamos a intentarla ahora. En casa no sé cómo la haré. Os tendréis que buscar algún acompañante o si no, pues tenéis que ser mutante. Vamos a poner ahora 30 dedos. Pulpo. El pulpo. Bueno. Pulpo es octopus. Son 8, ¿no vale? Bueno, ahora tenemos, y lo voy a decir así, dos pies. Y unas manos. Dos pieces. Me gusta pieces. Miguel, ¿cómo se te ocurre que podríamos avanzar con el algoritmo? Miguel dice victoria. Miguel dice que bajando el 1 y el 2. Muy bien, Miguel. Tú no tienes que bajar nada, José Luis. Estoy hablando de Miguel. Pues Miguel baja el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que hay dos decenas que son inoperativas. La operativa ahora va a ser del 21 al 30, que son las manos. Los pies siguen siendo inoperativos. Entonces, pues bajamos 2. Fijaros, si bajamos 2, tenemos 8 dedos de los pies primero, 10 de los segundos. 10 y 8 son 18. 18 más una cifra más son 180. La cosa parece que va bien. Parece que de momento va bien. Vamos a probarlo con los dos patitos. 9 por 22. El 22 es el dedo anular de mi mano izquierda. Bien, pues son 18 dedos. Más 1 antes de llegar al 22, 19, 190 y 8. Correcto, respuesta acertada. 198 es 9 por 22. Bueno, pues así podemos hacerlo, por 9 por 30, 9 lo que queráis. Podéis comprobar en vuestra casa que funciona 9 con 40, con 50, con las decenas que queráis. Pero si lo comprobáis, explica antes lo que estoy haciendo. Pues no me sí. Os venga con las manos y los pies. Pues. Fijaros, pero un programador pata negra siempre tiene que probarlo todo. Este algoritmo no es como los algoritmos de Windows, que como decís, que hay bugs, que fallan, que no sé qué. Bueno, normalmente suele ser por falta de dinero o por falta de tiempo de los programadores. No porque no sepan, ¿eh? No, pero si yo no me quejo de que falle. Bueno, hay muchos bugs. Windows está continuamente mandando cambios, da errores a veces inesperados. El efecto 2000, o el año del euro. De la interfaz amigable, esa que se inventa que es amigable. Bueno, también, ¿no? Hay que mejorar eso. No, lo que os quiero decir que tendríamos que comprobar que el algoritmo funciona siempre, aunque sea con 100 ¿Quién nos dice que el 100 pies no aprende matemáticas en un futuro? O cualquier otro... O el 1000 pies. O el 1000 pies. Bueno, pues deberíamos de comprobar, y lo podéis hacer, lo dejo como ejercicio para vos, en vuestra casa, el 101 y 110 es un momento crítico, el 1001 y el 1010, comprobar alguno de estos, ya veréis si funciona o no sigue funcionando, siguiendo el algoritmo que hemos hecho, diciéndole las decenas que siguen inoperativas. Uh-huh. Bueno, pues esto ha sido todo. Bueno, ahora Lito nos va a hacer un resumen. Yo estaba alucinado. Me conste que yo era en los cuartos delanteros. De los pies yo era los... Esto hay que escucharlo. Yo me he quedado inoperativo porque nada más que podía aportar cinco deditos hábiles, así que esto... bueno. Escuchadme, una cosa que quería comentar. Oye, perdona, antes de terminar. Dime. ¿El chascarrillo número dos? ¿Qué dos? No este ponía... es el chascarrillo número 2. Aquí está el chascarrillo. Sí, la continuación. Bueno, había una parte más, pero no vamos a llegar ya con vale. Eso para la siguiente, ya para el chascarrillo número 3. No sé cuánto tiempo nos queda, lo que sí me gustaría... Cinco minutos, no. ¿Cómo te lo digo? ¿Con los pies o con las manos? Bueno, muy bueno. Muy bien. No, nada más que comentar, bueno, que siempre tenemos que intentar... cuando nos surge un problema, cuando nos surge cualquier situación o cuando tenemos un tema, pues darle vuelta al coco. Fijaros, el otro día, Alfonso, tú decías, cuando estaba hablando del paralaje, ¿no, Joaquín? Y dices, ¡uy, qué bonito! ¿Cómo se le ha ocurrido? Yo lo veo, pero a mí no se me ocurre. Bueno, pues, aunque os parezca mentira, esto de la ludociencia, todo este tipo de problemas matemáticos, problemas físicos o problemas en los que se piensan que aparentemente no tienen ninguna utilidad, sirve para ejercitar nuestro músculo, que es el cerebro, el pensar. Y entonces nos sirve para solucionar otros problemas mucho más complicados. Ahí te doy la razón, porque mi padre, que tiene 87 años, la mayor parte del día se dedica a hacer sopa de letras. Digo, pero papá, sopa de letras, eso es lo más aburrido del mundo. Pero no, sirve mucho. Sí, pero mucho. No quiere otra cosa, porque mira que hay otros tipos de pasatiempo. Pues no, la sopa de letras. Bueno, pues lo que le gusta. Fijaros que uno de los problemas más importantes en la enseñanza, sobre todo a los pequeños, bueno, y a los grandes también, no es la transmisión del conocimiento, ni siquiera la memorización de los conocimientos, sino el enseñar a pensar. Nadie nos puede enseñar a pensar. Tenemos que interiorizarlo y aprender. De hecho, la inteligencia artificial hoy día, que parecía que iba a tener un avance espectacular, pero para mi gusto está todavía un poco parada, porque no somos capaces de decir o de hacer un algoritmo de cómo pensamos. El médico, el ojo clínico del médico, la idea feliz de un matemático, de un físico, eso es experiencia, es conocimiento, hay una serie de cosas que se mezclan que es muy difícil. Y muy importante, porque me pasa muchas veces en el trabajo, en otros sitios, ¿no? De que, oye, ¿tú cómo haces eso con el ordenador? Y se me ponen con la libreta, pero un apunte. Es que yo no sé explicártelo. Es que ve que no me lo quiero explicar, no es que no te lo quiera explicar, es que yo me pongo y lo pienso y lo hago, ponte conmigo y aprendes cómo se hace. Pero hay gente que no entiende eso, hay gente que quiere las cosas... Como una receta de cocina. Claro, es que para el aprendizaje es importante el orden y el saberlo interiorizar, ¿no? A veces, bueno, todo el mundo no ve todos los pasos o todas las ideas, entonces... Yo quería decir una cosa. El otro día vi por primera vez, porque se me pasan todas las semanas, Órbita Laica. ¿Vale? No lo vi. Y entonces, al final hay un monólogo de un matemático, de los de Big Bang, que nosotros vimos, ¿acordáis? Big Bang. Y venía a decir que siempre se ha dicho que para regalar un diamante es para siempre. Mentira, lo que es para siempre es un teorema. Regala usted un teorema, que un teorema bien demostrado, eso sí que es eterno, es para siempre. Sí, para siempre. Bueno, pues yo vengo a añadir aquí ahora, delante de vosotros, que no regalo usted un teorema, regalo un algoritmo que funcione. Eso sí que es para siempre. Sí, muy bien. Está bien empezado. Si quieres ver verdaderamente a alguien, regálale un algoritmo que realmente funcione. Orbita Laica no lo veo. Y otra segunda cosa era que hay que quedar para ver la teoría del todo. ¿El qué? La teoría del todo, que la estrenan, hay que quedar rápido. Ah, sí, simplemente. No, ya mismo está estrenada, ¿no? Yo creo que ya. No, todavía no. ¿La de Stephen Hawking? Claro. Pero no está. Ah, bueno, no, la que está, perdón. La que está es la de los ordenadores. Hombre, el matemático Alan Turing. Alan Turing. ¿Ya está? La de Turing. Pues otra que hay que quedar. La semana pasada. Esa tiene que ser espectacular. Otra que hay que quedar. Turing y Hawking. No sé si está enfocada más al tema, más que del ordenador, que también es el creador del algoritmo del ordenador. Está más enfocado desde el punto de vista un poco... Tenemos este año tres grandes. ¿Pero la de Turing se ha estrenado ya? Sí, ¿seguro? En área... Lo único que hay es que no hay otro en Jerez. En todo Jerez no hay otro ya. No hay otro. O sea, Turing... Pero ¿cómo se llama la película? Hawkins, que no me acuerdo del título. Y tenemos Tesla. El título de Turing, de la película. El de Turing no recuerdo ahora yo. Yo sé que el de... Enigma, creo, ¿no? No, Enigma. El de Hawkins es La teoría del todo, se llama la película. Sí, de Hawkins sé yo cuál es. Pero la de Turing no sé exactamente el nombre. No, ahora mismo no me viene. Hombre, la de Turing está muy basada en resolver los problemas de la guerra, ¿no? De la encriptación. La del enigma, y todo ese tipo de máquina... cosas. ¿Qué? El tema de... Descifrando máquina. Enigma. Descifrando enigma. Yo sabía que era algo de eso. La traducción. Claro. Anda que el título de Imitation película... Game. Título original. Enigma. Pues yo por ese título ni iría. Ni irías. ¿Verdad? No, sí, pero yo he visto el tráiler y ya digo, hombre, es una película de Alan Turing. Pero es que, jolines, una película, os cuesta subtitularla, pero es que en España somos especiales para los títulos de las películas, de verdad. Y la música de John Barry, pues si John Barry se murió, la haría antes, ¿no? Claro, no la va a servir ahora. ¿De John Barry? Esto no es, hombre, Enigma, esto es otra película, tío. No, que no es Enigma, que no es Enigma, Descifrando Enigma. The Imitation Game. Descifrando. Ese es el título en inglés original, The Imitation Game. Pero descifrando Enigma, ¿qué tiene que ver con Imitation Game? Juego de imitación. Juego de imitación. ¿Tiene algo que ver con...? Es que tampoco debe ser juego de imitación. Es que en inglés debe significar, ese juego de palabras debe significar otra cosa. Estreno 1 de enero de 2015. Vale. Entonces ya estará. ¿Qué? Ya estará en cartelera, según tú. Sí, que yo la vi. Está la de Piratas del Caribe. También. Pues, verla. Tira Knightley. Pues habrá que ir a verla. Pues sí, muchas películas, ¿eh? Muchas películas de cine más caro. Bueno, pues, ¿queda algo pendiente? Creo que no. No. Ya está, ¿no? En principio nada. Si queréis, como hemos dicho, el 22, si queréis que os recuerde los motes de los números... ¿Os sabéis los números, no? El 90 al abuelo y todo eso, eso sí lo sabéis, ¿no? La lotería, claro. Yo he jugado con mis abuelos y abuelas. La edad de Cristo, el tirirí tirirínco, eso lo sabéis, por supuesto. Bueno, pues no, pero... ¿Arriba y abajo cuál era? Por lo menos en mi pueblo. Es que en mi pueblo hay diferente. Aquí el 69, el abuelo. El erótico, ¿no? Ese tenía otro nombre. El erótico, yo lo he pensado. Aquí él te come un bizcocho, pero... Bueno, pues eso queda pendiente porque eso me gusta. Los números, sí, comparamos con los de Valencia. Os propongo. Hay que buscarlo, porque yo me acuerdo de algunos, sí, de cuando jugaba la lotería, pero es que eran todos casi, ¿eh? Os propongo. Mi tía se sabía. Os propongo, dentro de lo que es el espacio en punto azul, para ir cambiando, ¿no? Siempre vamos a hacer la misma dinámica, ¿no? Intentar hacer un microespacio de un minuto, a ver quién es capaz, o de un minuto, o de dos minutos como mucho. Que luego se pueda sacar del programa y lo podamos poner como cuñas publicitarias dentro de lo que es la programación diaria. Uh-huh. Por ejemplo, no estaría mal eso de los abuelos, de los abuelos del 90. Eso puede durar un minuto o dos. Sí, eso dura. Y eso pues, se puede poner y firmado un punto azul, ¿no? No sé. Me pagan para pensar, ¿vale? Bien. Nos vamos con. Y me ayudáis. Con la marcha imperial. Muy bien. Hasta la semana que viene. Darth Vader for Ahí va. Done with those plans.